A principios del siglo XX, una revolución en el territorio mexicano se gestó desde la incomodidad y las sombras. Por más de 10 años, una lucha armada conmovió gran parte del país. Las anarquistas ocuparon lugares en varias de ellas, entre los campesinos, entre los obreros, con los indios, con las costureras, con las maestras. Incendiaron estrados, se pusieron en huelga, escribieron periódicos y también empuñaron las armas. Al final, la lucha fue institucionalizada por la oligarquía blanca, burguesa y masculina, en cuyos términos la revolución fue de tipo política, un cambio de gobiernos, un reordenamiento constitucional. En esa historiografía han quedado totalmente ausentes las mujeres y sobre todo las anarquistas. Las anécdotas que nos cuentan son sobre victorias militares y luchas entre varones. Se olvidan que las revoluciones también se hacen con la vida cotidiana, donde nuestras hermanas estuvieron dando frente, luchando como enfermeras, leyendo frente a los obreros, transportando cartas, imprimiendo periódicos clandestinamente, visitando a los presos, moviendo dinamita, haciendo propaganda. Se opusieron a campo abierto a la revolución burguesa que las aplastaba y las llevaba a la pena capital, la que les quitaba sus bienes y las orillaba al exilio. Hoy por hoy, las mencionamos de esta forma, a esas anarquistas que lucharon en la revolución mexicana, sin hacer menos que lo personal es también político, que sus luchas siguen siendo enseñanzas. Viva Tierra y Libertad, vivan las anarquistas.